En saludo al 63 aniversario de la victoria del pueblo coreano en la Gran Guerra de Liberación de la Patria, el Partido de Trabajadores Comunistas, la Asociación Nacional de Amigos del Pueblo Coreano Kim Il-sung, Kim Jong-il y la Liga Nacional Socialista por la Unión y el Partido Comunista de la Unión, todos de Bielorrusia, publicaron la declaración conjunta.